El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. Conducción, Leopoldo Planellas. Co-conducción, Ariel Acosta. Con la participación de Florencia Álvarez Monzón. Producción, Ezequiel Montero. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches. La música amerita, ¿no? Al día de lluvia, un día raro, ¿no? El de hoy. Y hoy es un día de eso, Mariano. De eso que estábamos hablando, de esos días de uno fastidioso. Viene una semana mía complicada, donde pasan cosas y le da el espacio para pensar, qué sé yo, no sé. A veces te pones a pensar de que después de que te pasan ciertas situaciones, decís, qué bueno que estoy acá del otro lado hablando y pudiéndolos ver y estar entre amigos y poder seguir tranquilo, porque hoy la verdad no tenía muchas ganas, ¿viste? Uno se rompe día a día el lomo para poder conseguir cosas, mínimas cosas para vivir en dignidad. Y del día, en un segundo, personas que están al margen de una sociedad civilizada se encargan de voltearte todo un plumazo. Pero bueno, son momentos. Tenía que decir algo, tenía que hablar algo, y bueno, tenía que sacarme las ganas. Ariel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Y bueno, mientras pueda canalizar, ¿no? Y es la mejor manera. Siempre tratando de buscar las palabras para decirlo, ¿no? Porque, ¿no? Es medio peligroso por ahí desde un medio de comunicación utilizar palabras. No, hay que ir manejando la manera de decir las cosas sin que choquen contra algún sector o choquen contra otro sector. Pero mientras vos puedas buscar la forma de canalizar eso, me parece perfecto. Pero bueno, esto es El Zaguán, arrancamos hasta las 23, hay que levantar la onda. Mariano, ¿cómo andás? ¿Bien? Disfrutando de esta lluvia. Estamos todos ahí. Eso es como la propaganda, le dice, ¿viste? Le dice, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Hasta que el tipo le dice, ¿cómo andas? ¿Bien? Sí, bien, va. Cuando le dijo, ¿tiene problema? Volaron sí, todos. Volaron todos, ¿verdad? En la producción está Florencia Álvarez Monzón, que está pinchadísima, ¿eh? Está de fiesta. Vino. Está embarazada. ¿Está embarazada? ¿Estás embarazada? Muchas dijo que sí, juntas. Mirá, entonces mintió. Comunicate con el programa al 466-6559. Lo que estamos escuchando de fondo es Tristemente Célebre. Es una banda relativamente nueva y que suena muy bien. Después vamos a estar hablando acerca del disco que lanzaron este año y que está producido por Ricardo Mollo. Muy buena banda. Así que vamos a hablar un poquito de música. Hoy da para hablar un poco de música y escuchar. Se presta el día, sí. Se presta. Vamos a tener la visita de la gente de peces que nos viene a ver. También se presta el día. Se presta. Vienen los peces. El agua. Que los chicos se van a estar presentando el 11 de diciembre en el Teatro Marechal. Así que una propuesta muy copada para ir a acompañarlos y ver. Y van a estar presentando un disco. Vamos a ver con qué vienen en el día de la fecha, en este día lluvioso. De, qué sé yo, con ganas de compartir un rato, ¿no? Dale, Leo. 466-6559 es el número de teléfono de la radio. Envíanos un mensaje al 15-6154-0359. Esto es El Zaguán y te vamos a acompañar hasta las 23. Arreglar el mundo. cuando en realidad es un huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es un huevo. Saben, quisiera darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es un huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es un huevo. Acá el sábado empieza más temprano. Desde las 21 estamos en el Zaguán. Estamos en el Zaguán. Once minutos pasaron de las 9 de la noche y estamos en el Zaguán y vamos a reiterar la noticia que nos acaba de decir Florencia. Está con el bombo. Sí. Para toda la familia que está escuchando de otro lado, y vamos a mandarle un beso a Pauli, que hoy es la comunión, ¿no? Sí, tomó la comunión Pauli hoy, Flor. Y están festejando allá, así que todos están enterando de esta alegre noticia. Ella está muy contenta. Qué buen lugar, ¿no? Se preocupe. Para comunicarlo, qué buen lugar. En vez de reunir a la familia y poner a la gente. No, pero claro, aprovechó, estaba la familia reunida, pero vine a decirlo a la radio. Encima no lo dijo ella, tengo que decir nosotros. Ajá, bueno, listo, felicidades, Flor. Y se está enterando el novio también. También se está enterando el novio. Bueno, no importa. Estamos con la presencia de una persona que vino muy temprano. Ya es el segundo sábado consecutivo que vino muy temprano y me está dando miedo. ¿Cómo andan todos? Muy buenas noches. Desde ya saludos aquí para la productora. Yo no sabía la noticia, ¿eh? Me ha dado un sorpresón. Felicitaciones, chamaquita. Bueno, aquí andamos, tempranito. ¿Con qué? Contame un poco, ¿cómo te trata la lluvia? ¿Por qué vino tan temprano? ¿Qué le pasó? Me trajo la lluvia rítmica. ¿Tú sabes la lluvia rítmica? A mí me puso bastante sabor. Vengo a alegrarle aquí la noche a usted. Buenísimo. Leoncito, no decaiga, muchachitos, sino que solamente tenemos que ir a los parranderos, al bailoteo y todo lo que venga después. Y me han invitado unos criollos, por eso es que venía temprano. Me han invitado a una ceremonia donde hacen carnes asadas, comidas típicas de aquí de Argentina. Ahí está, algún choricín, un chinchulín. ¿Conoce el embutido? ¿Cómo se llama? La chura, ahí está, la chura. No. ¿La conoce? Yo sé que proviene de la vaca. Ajá. Del animal vacuno que tenemos aquí en Argentina. Allá en Puerto Rico también tenemos vacas, pero solamente comemos los hot dogs, digamos, a un estilo norteamericano el nombre. Ajá, sería un pancho aquí en Argentina. Perro caliente. Así es, el equipo, mi equipo de las estrellas ahí, los perros calientes. Ajá. Espero que también me andan escuchando por internet. Mando un gran abrazo a todo el equipo. Los carapateada. Los carapateada. Andaban, o yo pasé por ahí, por su caserío. Ajá. Y andaban haciendo un mueblecillo

hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Muy campestre esto, mirá, escuchá. De lo que sucede, chicos, no, nunca he escuchado un tema bastante serio de protesta. Sí, sí, hay muchos, hay muchísimos temas de protesta. Bueno, obviamente este era el tema de las hormiguitas de Daniel Biglietti, que es un muchachito que ha representado a través de su música y el género con la guitarra una música de protesta que desde ya viene hablando de la época de los 60, de los 70, quien estaba disconforme contra el sistema que estaba actualmente gobernando en ese tiempo y que lograba transmitir a través de este tema musical las hormiguitas que juntos, unidos, uniéndose, trabajando con hormigas y se puede sacar el mundo adelante. Más o menos en general esto como una conclusión. Bueno, ahora también tenemos bastante que hablar sobre lo que es la protesta musical en sí, ¿no? Pero antes le mando un saludo a Tiziana y a Lucía, y a Lumila, que nos están escuchando. A Tiziana y a Lucila, que lo están escuchando del otro lado. Ah, bueno, discúlpeme, yo no lo he escuchado. Yo le estoy mandando un saludo a las chicas de... No se rían, chicas, por favor. Es que esto es totalmente serio. Salir en una radio es totalmente serio. Así que les mando desde ya un abracico, Marvin Rodríguez. También, bueno, sigamos hablando lo que contrae lo que es la protesta musical. Fue, como veníamos diciendo, en las épocas de años anteriores. Y fue donde, con mayor auge, fue acarreando los temas de protesta musical en la época de los 70 y los 80 con artistas como Nacha Guevara, Mercedes Sosa, que son locales aquí, y bueno, Daniel Biglietti, Tabaré Echeverri, Carlos Puebla, y León Gieco también, que es aquí argentino, Manuel Monestel y Ignacio Copani, entre muchos otros, que fueron parte de movimientos y entre ellos mismos hacían dar su visión hacia lo que estaban viviendo en ese mundo en lo que refiere en su contexto. Luego fue estas canciones influidas por la protesta musical fueron agarrando y dispersándose por todo, no solo en América Latina, sino que pudo llegar en España, en África y luego también en Estados Unidos, que se ve mucho con otros autores. También tenemos que decir que varios de estos artistas, como Carlos Puebla o Silvio Rodríguez, de Mi Primo Lejano, que hemos hablado el anterior programa, han sido de un corte desde una revolución, más que nada desde la cubana, de la sandinista en Nicaragua. Carlos Mejía Godoy, que participó de la revolución sandinista en Nicaragua. Eso es lo que veníamos hablando. Y bueno, luego en la década de los 70, la protesta tuvo también un papel muy importante ahí donde yo he nacido, en Puerto Rico, ya que la mayoría de los cantautores se dedicaban a criticar y a promulgar el disgusto que había, ¿no?, con respecto al gobierno que teníamos y con respecto a Estados Unidos, que siempre como que nos quiso dominar desde ya ahí en Puerto Rico. Y aportábamos, sí, Ariel. Que no, quería agregar que también estos artistas lo que hacían era canalizar toda una manifestación que estaba desprendiéndose de la gente, de la población, En las letras de las canciones se reflejaba un descontento de la población en general, no que era algo que salía del autor, si bien era una canción que o eran temas musicales que eran producidos por esos artistas, pero lo que hacían esto era canalizar todo un descontento generalizado de la población. Así es, como también actualmente está pasando aquí en Argentina, hay mucho descontento, como dice usted. No, tú, chico. También démosle un poquito el espacio a la risa. Sabrosón. Démosle el sabrosito. Y bueno, y eso que veníamos tratando, que en la actualidad también se ve como este descontento del pueblo y con respecto al sistema que está gobernando aquí en Argentina. Eso es lo que puedo percibir aquí en... Discúlpame, ¿de qué se ríen? ¿Que dije mal la letra? ¿La palabra? ¿Quién se está riendo? No, ¿y aquí se me están riendo? Disculpe, yo quiero tomar un tema serio, pero a la vez se me agarra la chimeteada. Ten cuidado, chamaquito, ya no me va a ofender. La chimeteada. ¿Me puede... chimeteada. No, me quedé chimeteada. Yo le quiero sacar una sonrisa, güey. No, ver. Está bien, pero lo voy a anotar para buscarlo en el diccionario. Busquen todas las palabras que no se me entienden. Lo que pasa es que me estoy adaptando todavía a lo que es el lenguaje criollo. Está teniendo una regresión, ¿no? Una regresión está teniendo su país. Sí, es que medio como que me confunde la letra de allá de Puerto Rico. El idioma no es el mismo que manejan aquí. Entonces, a las mujeres no le podemos decir embarazada porque no están embarazadas. Pero bueno, ¿quién sabe, no? ¿Quién le ha quitado lo bailado? Esa palabra me ha quedado esta semana. Cada semanita aprendemos algo nuevo. Luego tenemos también, volviendo al tema de la protesta musical, ajá, como para ir cerrando, tenemos que en la década de los 80 aparece todo lo que en Chile una banda que se llama Los Prisioneros, y salen también, surgen con canciones de protestas y que se convirtieron en referentes y obligados a ser partícipes de movimientos dictatoriales de Latinoamérica, quienes gobernaban. Con Pinochet allá. Claro, estaba Pinochet en ese momento, en los 80. Entonces se iba contra ese sistema. Luego, a partir de los 90, aparecen bandas como Molotov, que aquí mismo hemos tratado y hemos traducido algunas que otras canciones. Y luego también tenemos a Manu Chao y a Mano Negra, quien es el cantante, también es partícipe de Mano Negra y actualmente de Manu Chao. Y también tienen muchas músicas y canciones que interpretan todo lo que es hacia la tierra y hacia el descontexto social y todo lo, las problemáticas que se sufren ya diariamente cuando surge todo de la globalización, que fue donde nos empezamos a conocer, digamos. Por ahí en Puerto Rico yo tenía, no me acuerdo, en los 90 tenía menos de 20 años por ahí, y fue cuando recién comienza a ver todo el mundo de la globalización. Donde la sociedad empieza a cambiar en todo. Y se empiezan a conocer y a conocernos, nos empezamos a conocer. Por eso he llegado aquí argentino mirando el Facebook. Y digo, ahí está el Zaguán. Y digo, vamos a investigar un poco esto. Y me metí en el Zaguán y dije, estamos buscando un muchacho que quiera participar y que quiera hablar y transmitir algo de su cultura a través de la música. Y bueno, y vine, y muchas gracias por invitarme a este espacio. Y ahí donde se metió en el mundo de la globalización y se vino para acá. Y me vine para aquí y ya me he tomado el barco porque no me daba el dinero para el avión. Tenemos que echarle la culpa a la globalización. Bueno. Por culpa de la globalización. Bueno, Marvin, nos vemos entonces el próximo sábado. Bueno, muchas gracias por dejarme transmitir un poco y quedar a conocer también todas las cosas importantes que surgen a través de la música y que uno va sintiendo y se siente protagonista, y que puede ser o que no puede ser, que logre cambiar algo o que sí. Eso se va definiendo según el contexto. Así que... ¿Probó el choripán? Sí, he probado el choripán. Muy rico, se le mete un chimichurri, le dicen aquí. ¿Chimichurri o una criolla? Nosotros salsa picante, le mandamos un poco de ají y luego métale nomás. Encima que el choripán es picante, le mete salsa picante y con qué lo baja. Sí, ya no tenemos problema. Y tenemos ahí, no sé si se puede decir la marca, aquí hay publicidad. Bueno, yo tomo cerveza Corona.

Entrada, 8 pesos más un libro escolar. A beneficio del Centro Social y Cultural El Cañón. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Agua Fuerte Rockeras. Estamos con la gente de Quilatumal. Quilatumal son 5 amigos que se juntaron a crear un sonido que les pareció el que les gustaba a todos y que fue creado entre todos. Hay influencias como punk o como un poco el tango también o el rock o lo que sea. En verdad es de todo. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Agua Fuerte Rockeras. Domingos a las 21 horas. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. ¿Sabés que el otro día, al cueto y medio choborra, andaba por la yeca como bola sin manija? Iba a pata y sin un cobre en el bolsillo. Pará, no te entiendo nada, empezá de nuevo. Al cueto y medio choborra, andaba por la yeca como bola sin manija. Iba a pata y sin un cobre en el bolsillo, en la esquina de mi rioba. Pará, no entiendo nada. Si querés cazar la onda de cómo chamullamos nosotros... Argentinismos, en El Zaguán. El Zaguán. Seguimos en El Zaguán, comunicate 466-6559. Se me atragantó un amigo. 15-6154-0359 es el celular para que te puedas mandar mensaje y comunicarte con nosotros. Y recordamos a aquellas personas que quieran escucharnos por la net. ¿Te asustaste, Flor? No lo vamos a repetir. Hay gente escuchando por... ¿Qué está escuchando? ¿Por la web o está escuchando por la radio? Estamos por la radio. Che, y pasado, vamos pasando al aire. www.fmmoreno.blogspot.com es la página. Ahí te conectás y nos escuchás a través de la web. ¿Qué tal, Flor? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Estás muy feliz. Sí, se nota. No estoy feliz, estoy bien, normal. El día. Horrible. La llovinita esa molesta. Que no para. Horrible. Mirá cómo tengo los pelos. En la cabeza, como siempre. No, sí, bueno, pero aparte. Contanos qué trajiste hoy. Bueno, hoy quería hablar un poco de las costumbres que tenemos los argentinos. Tenemos costumbres, tenemos tradiciones que las compartimos entre todos, pero las malas costumbres siempre están. Ajá. Y son las que nos identifican y nos tenemos que hacer cargo de esas malas costumbres que tenemos los argentinos. Como meterse el dedo en la nariz. Claro, el que va manejando, por ejemplo, que siempre el que va manejando piensa que nadie lo mira porque está dentro del coche y vos capaz que parás en un semáforo, lo mirás y el tipo se metió el dedo hasta el cerebro. Claro, ahí está, una de las malas costumbres y asquerosas. Una. Claro. Bueno, igual hay un montón. Yo tengo algunas puntuales que son, digamos, que comparte la mayoría de los argentinos. Como, por ejemplo, esta es muy, muy verdadera. No, Ari, no te metas en la nariz ahora. Cuando llueve, como un día como hoy, ¿no? La gente que sale a la calle desprevenida, sin paraguas, ¿qué hace? Camina por el costadito. Por las orillas de los neocales. Claro, ahí. Para taparse con el techito, uh-huh. Bueno. La gente que lleva paraguas también camina por el costadito. Entonces vos decís, no, bueno, eso es una mala costumbre, porque si vos tenés paraguas, cedele el lugar al pobre tontito que no se llevó el paraguas y camina por el otro lado. A mí, por bueno, ejemplo, que le llevo paraguas. Claro, ¿qué te puede pasar? Que te den con el paraguas en el ojo, en donde sea. ¿Qué te reís, Ari? ¿No te pasó? La verdad que... Salí sin paraguas, obviamente. No me considero un tonto por haber salido sin paraguas, primero aclaro. Y qué sé yo no ando por la vida. Hoy justamente me decían, que una persona le tiene miedo a los paraguas cuando llueve de caminar por la vereda, porque por ahí se le incrusta el alambrecito en el ojo, pero tampoco la gente va jugando con el paraguas como si fuera pingüino, ¿viste? Ah, no te creas, ¿eh? Yo por lo menos tengo la amabilidad de cuando voy caminando con un paraguas y viene alguien de frente, levantarlo para no chocarle la cabeza o algo. Hay gente que no, vos tenés que andar con la cabeza moviéndola para todos lados, claro, esquivando el paraguaso. Pero bueno, eso es una mala costumbre, gente, aprendamos. Otra. Cuando vamos a comprar algo, a pagar una factura, a algún lado donde tenemos que hacer la fila. Ajá. ¿Qué hacemos los argentinos? Siempre encontramos la manera de colarnos, ¿no? De adelantarnos, por más que, qué sé yo, que el trámite sea rápido igualmente, la fila avance rápido, nosotros siempre queremos estar antes. Bueno, eso lo hacemos todo el tiempo, principalmente cuando vamos, qué sé yo, a un recital, por ejemplo, eso es medio imposible también respetar la fila, porque, no, yo le estoy cuidando el lugar a mis amigos, ¿eh? Y eran como 10 los amigos que estaban cuidando el lugar. Bueno, eso, después que la gente grande, por ejemplo, bueno, hay que cederle el lugar. Pero aunque vos se lo cedas el lugar, la gente grande se cola igual. O sea, vos le decís, acá señor, no, se va para dentro. Ayer me pasó sacando el boleto del tren. Cambiaron la cabinita esa. ¡Pum! Tenía 3 personas adelante. Cuando me quise acordar, eran como 15. Navidad criolla, ¿viste? Olímpica. El chabón dormía, igual dormía así está yo. Y yo me hago cargo, ¿eh? Yo me hago cargo también de esa mala costumbre argentina. Cuanto más rápido, mejor. Esta es la verdadera. A veces con paciencia y con saliva sale mejor. Sin palabras. Hacerse el dormido cuando sube una persona mayor o una embarazada a un colectivo o un transporte público. ¿Quién no lo hace? ¿Quién no lo hace? Las yo siempre veces... subo y me da sueño. Siempre. Sí, y uno cierra los ojos para no tener que ver tremenda, ¿viste? Cosa que hace la gente que, bueno, sí, va, ya lo ves de la parada que está por subir una señora con un bebé o un señor mayor o una señora. ¿Y qué haces? Tuki, la cabeza para abajo, te dormiste. ¿Y vos generalmente los 3 primeros asientos de la derecha? ¿O no? ¿Vos subiste al colectivo? De la izquierda. Son para discapacitados y señoras embarazadas. Seguramente, pero, o sea, no siempre es así. La gente se hace el dormido, bueno, algunos no quieren, entonces suben y no le van a pedir el asiento a la gente esa, ¿no? Y bueno, que eso la mayoría de los hombres lo hacen. Porque las mujeres no tanto, ¿eh? Siempre las primeras que se paran son las mujeres, en los trenes, por ejemplo. Yo creo que es una cosa generacional también, porque por ahí los que son más jóvenes no evitan eso de no cederle el asiento a las personas más grandes, a los ancianos que sí lo necesitan. Pero lo que se ve mucho, por ejemplo, cuando viajas en colectivo, es que la gente grande misma se levanta para que la gente que necesita realmente el asiento lo pueda ocupar. Pero no los jóvenes que no lo hacen, por ejemplo. Y a mí una cuestión muy particular que siempre me pasa... me siento por ahí cuando tomo el colectivo, trato de ir al fondo, ¿viste? Cuestión de zafar por ahí, de no de tener que parar. Claro. Y pero se sube una chica o quien sea que necesita el asiento y camina hasta el fondo del colectivo y nadie en el asiento y me tengo que levantar para hacer el asiento. No es una cuestión de bronca, pero está eso, de que está la persona a veces esperando diciendo que no se para al lado mío, que no se para al lado mío, ¿viste? Se le para al lado tuyo, te tenés que levantar. Es como la propaganda del colectivo, dicen, mírame. Claro. Y cuando lo miras... Corre claro, la cabeza, chabón. Pero además también está en esto es un tema muy muy raro también, porque hay mucha gente que a mí me extraña, ¿no? Y a veces me da pena también la gente que viene cansada del trabajo, que capaz que no son personas grandes, pero bueno, laburaron todo el día, obreros, y se suben al tren, esperan un tren, por ejemplo, una terminal en 11 o en donde sea, esperan un tren vacío para poder sentarse y viajar, y se llena. Y sube una señora con un bebé y vos, ¿qué vas a hacer? Se lo tenés que dar. Pero, ¿qué pasa? Vos esperaste como media hora para sentarte y la señora llegó y agarró el asiento. Son cosas que, bueno, hay que ver, entonces, ¿viste? Hay que ir a trabajar con los hijos. Hay que... Seguro. Si cuando volvés, seguro. Te sentás seguro. O llevate un muñequito para simularlo, qué sé yo. Bueno, otra de las malas costumbres argentinas es no apagar el celular cuando estás en un lugar donde está restringido el uso del celular. Que lo hacen siempre. En el cine... Por ejemplo, vos sabés que tenés que apagar el celular. Ponelo en vibra. Claro. No hay que apagarlo. Dicen que no hay que apagar el celular cuando vas al cine, pero sí dejarlo que vibre. Claro, no es necesario apagarlo, porque siempre te dicen apaga su celular. Bueno, no, lo pones en vibrador, listo, no lo escucha nadie. Pero siempre pasa que hay alguno que le suena el tiririri, como suene, o una cumbia, o lo que venga, y vos decís, no, es una rocola, flaco, a veces. Nos repitieron 5 veces que apagábamos el celular. Sino también, por ejemplo, hoy me pasó en la comunión de Pauli, mi hermana, estábamos en la iglesia y el cura nos dijo que apaguemos los celulares, porque por ahora y todavía Dios por los celulares no se comunica. Bueno, sí, acá me está llamando Dávila Alejandra. Y no, por ahí el único que, mira, pasa lo mismo cuando estamos cursando en la facultad, ¿no? El profesor dice, apaguen todos los celulares o no, cosa de que no interrumpa la clase, pero el primero que le suena el celular es el profesor. Radio. No sé si en este caso, por ahí el cura pedía que apaguen todos los celulares y qué sé yo. Justo lo llamaba el Papa y tenía que atender, ¿no? Claro, tenía que, claro, sí, viene del Vaticano la llamada. Y siempre hay una excusa, ¿viste? No, es una, lo que pasa es que es una llamada importante. Y bueno, yo también puedo llegar a tener una llamada importante. ¿Siempre hay una excusa para tener malas costumbres? Y aparentemente, ¿no? Ya la mala costumbre viene por sí por una excusa. Pero esa mala costumbre se termina transformando en una costumbre argentina. Uh-huh. Y vos no decís, después no pensás que es malas. Te decís, bueno, no, es normal. Se lo hace todo que el mundo. Claro, lo hace todo el mundo porque no lo voy a hacer yo. Bueno, entonces, la última mala costumbre que voy a nombrar es esta, de que los argentinos no nos hacemos cargo de que tenemos esa mala costumbre y que ya está incorporada en nosotros. Y bueno, son muchas y bueno, podemos decir un montón, pero bueno, estas eran las que más me parecieron que las veo, las ves todos los días y decís, bueno, no, loco, chicos, avancemos. Es como una cuestión de preocupación, ¿no? Cuando claro. Vos haces algo mal, lo primero que haces es mirar al lado. A ver, si hay alguien que hace cosas peores, vos te sentís mejor. Justamente, es eso. Ahí pero, está. Bueno. Estas eran las malas costumbres, ¿no? Sí, antes de terminar, quiero mandarle un saludo a mi familia, que está escuchando del otro lado, a mis primas, a Noelia la voy a nombrar porque ella me pidió un saludo particular, y un beso muy grande para mi hermana Paula, que hoy tomó su primera comunión y bueno, que la pase muy lindo. Ahora voy para allá, Pauli. Le tengo que preguntar, ¿no? ¿Que va a ser tía? ¿Pauli va a ser tía? No, ¿están buenas las primas? Mis primas son casadas ambas dos. Bueno. Sí, bueno, no voy a dar... No, está el marido en la casa, por favor. Pero le pidió la opinión a Florencia, ¿no? A alguien que la conoce. No te dije, pasame el teléfono. Es linda, nada más. Bueno, no, sí. Te dijo que no era linda. Te doy la respuesta, sí. Mandamos un saludo a la familia de Flores, que está escuchando del otro lado. Y estaba escuchando todas estas costumbres argentinas. Empezar de nuevo cada vez. Tengo el ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Caen fichas sin parar, que no puedo acomodar. Seguimos en el Zaguán, faltan 10 minutos para las 11 de la noche y ya llegaron los Para las 10, Leo, pará, ya quiere terminar este hombre. Pasame te querés ir ya, acá mirá, acá está el reloj. Ahí tengo dos ahora, o tres. Mirá, acá hay dos más. Ahí está, no, muchos relojes ahora para mí, son como las 4 de la mañana. 466-6559 es el número de teléfono de la radio y del programa para que te comuniques. 15-6154-0359 es el celular para que mandes mensajes, Ariel, y nos cuentes algo, qué sé yo. ¿Qué querés saber acerca del día de la fecha que está lloviendo? A mí no... me interesa saber qué hace la gente. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? No sé, no me alcanza con preguntarte a vos, preguntarle a Ezequiel o preguntarle a quien sea. Yo quiero que la gente nos cuente, a ver, ¿qué hace? ¿Qué hace los días de lluvia? Por ahí puede darnos una buena idea. Se convierte en cubierto. Escuchala. O sea, ¿cómo va? Puede ser. Como trompeta. Lo que estamos escuchando de fondo es Tristemente Célebre. Es una banda que estuvo tocando por muchos lugares. Estuvieron tocando con Motorhead cuando vinieron a la Argentina. Y es una banda de uno de los integrantes de la banda es muy particular porque es muy conocido. Eduardo de la Puente, escritor, periodista... Claro. XQC, trabajó National Geographic, hizo muchas cosas y también se dio tiempo para la música. Una banda que empezó en el 2004 con su primer disco que se llamaba Tristemente Célebres. Claro. Y él inclusive hacía difusión de su banda cuando trabajaba en XQC. Es segunda guitarra de la banda. Y un disco, la verdad que está muy bueno, muy completo. Un disco que el primer disco, Tristemente Célebres, se lo da a su amigo Ricardo Mollo, nada menos. Le dijo, escúchalo a ver qué onda. Y le dijo, la verdad que está muy bueno y el próximo te lo produzco yo. Este disco que sacó en este año 2009 se llama Anestesia General y tiene muy buenos temas. Es para recomendar esta banda, Tristemente Célebre se llama. Y ahora vamos a escuchar uno de los temas del último disco, Anestesia General, El Desvío. Sentir una vez más que puedo estar sin mover un pie, viendo caer a los demás. Lo sé. Hoy yo te miré sin verte, oí sin escuchar. No quiero sentir dolor para tener que despertar. Voces gritando en soledad, llora y sigo sin escuchar. Yo ya lo sé. No quiero sentir dolor para tener que despertar. No, ya me cansé, quiero gritar, quiero saber cómo escaparás cuando te toque a vos también. 20,000 voces gritando en soledad, llorar y sigas sin escuchar. Saquemos las rejas. Recuperemos el zaguán. El zaguán. Un espacio de placer, placer. Para mentes libres. Para mentes libres. Lo que estábamos escuchando era Tristemente Célebres y el tema Inmortal. Inmortal, era así, ¿no, Mariano? ¿Estás ahí? Sí, era así. Ariel, estabas preocupado porque la gente no llama. ¿Querés saber qué hace un día de lluvia la sí. gente del otro lado? En realidad lo que busco es una buena idea. ¿No? Por ahí alguien te puede transmitir una buena idea que hacer un día tan asqueroso como el de hoy. ¿No? Esa llovizna insoportable. Que se te pega la ropa así, te ponen todo mojado, todo húmedo, pegajoso. No te dan ganas de andar por la calle realmente. Que te mata la humedad. Esta humedad que anda. Y por todos lados. Y la lluvia que te pega la cara. ¿Y uno dónde va? ¿A dónde va un día de lluvia, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Llueve, hace 2 cuadras, empieza a llovinar, al 50 metros para, hace 20 metros más, se larga de vuelta. Eso está bueno, que te den ideas, a ver qué se puede hacer. Por ahí uno se queda encerrado en la casa. Aburrido, porque te mata el aburrimiento. Hay un montón de gente acá, después les vamos a preguntar qué hacen un día de lluvia. Estamos ya con los chicos de Peces, que en un ratito van a estar con nosotros y que se van a estar presentando el próximo 11 de diciembre acá en el Teatro Marechal, che. Uh-huh. A partir de las 21:30 horas los esperamos para que vayan a ver, van a encontrar un muy buen show. Nosotros ya vivimos la experiencia y lo vamos a ir a estar acompañando a los chicos en el próximo 11 de diciembre. Igual, sí, cuando estén ellos acá en el estudio van a estar pasando toda la data. Así es. Lo que quieren seguramente anticipada, se van a poder comunicar directamente con ellos o mandarnos mensajes, llamar, a ver si por ahí se la pueden regatear, son pibes copados. Sí, hay que ver si hay rebaja, Raúl. ¿Hay rebaja? ¿Rebaja de entrada? Dijo que sí, qué bueno. Está medio... Eso me levanta el ánimo. Ahí está. Esa es la buena onda de los chicos de Peces que se van a estar presentando el 11 de diciembre y ahora nos van a contar en un ratito nada más con qué nos vamos a encontrar. Temas nuevos, seguro, y después nos van a contar bien de cómo van a llevar adelante el show, que les reitero que es el próximo 11 de diciembre en el Teatro Marechal a partir de las 21:30 horas. Es viernes, va a ser un lindo viernes, va a haber un día muy lindo para entrar, ver un show y después ir a comer unas pizzas. Capaz que los chicos, vamos todos juntos a morfar algo por ahí. Esa no salía que se es buena, haciendo... Y ya le está gustando. La vamos salida del zaguán se está haciendo desear. Lo que pasa es que tenemos que terminar la facultad, en principio. Nos está volviendo loco. 466-6559 es el número de teléfono de la radio. Si está fuera del partido de Moreno, 0237. 15-6154-0359 es el celular para que dejes tus mensajes. Y después vemos qué hacemos en un día de lluvia. Bien, dale, de excelente. Un sábado 21 de noviembre. Dale. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Seguimos en El Zaguán. 2 minutos pasaron de las 10 de la noche y vos querías hablar con alguien y que te hable se dio, de vamos. Esta humedad. Se hay dio. Que festejar. Hola. ¿Quién trajo los 3 tiros? A ver. Hola. ¿Cómo estás, belleza? Muy bien. ¿Qué tal? Hola, Ari. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Sabés lo que seguramente nos estabas escuchando? Va, no sé, supongo supuesto, que nos estás... Por supuesto. Y dame alguna idea. A ver qué puedo hacer un día de lluvia como este, un día asqueroso como este. Bueno, ¿vos qué haces? ¿Qué hiciste hoy? Primero tiene los pros y los contras. La contra es que a las minas, por ejemplo, tenemos el pelo, intentamos plancharlo un sábado a la noche para salir. Error. Y te dura 2 segundos porque terminás con un frizz terrible en la cabeza. Como nuestra productora, por ejemplo. Claro. Flor me va a saber entender. La otra contra sí. Es cómo tengo la garganta ahora, que se escucha, parece el Coco Basile resfriado hoy. Tengo la voz tomada y no es más que por la humedad, No sé si a ustedes les pasa. Y sí, estoy tosiendo cada 2 por 3. No sale, pero venimos prolijito hasta y ahora. Y yo vivo congestionado. Mirá, estuve... No sé cuántos días van del año porque no los vengo contando. Tampoco voy a hacer la diferencia, ¿no?, de lo que falta. Pero, congestionado. ¿Cuántos paquetes de pañuelos me gasté durante el año? No sé, ¿cuánta plata se me fue en pañuelos? Paquete de pañuelitos. Tenés que tomarte miel, sí o sí, con un té bien calentito. Y igual andar con el pañuelo todo el día sonándote sí. Un sábado a la noche en un boliche es la imagen más triste que puede haber. Claro, no levantás nada. No levantás, claro. Ni al barman ni el barman te atiende, ¿viste? Es un garrón. El lado macanudo del día de lluvia es que te podés reunir o verte con tu chongo y ves una peli y te tapas un poquitito y el momento cariñoso, digamos, ¿no? Me parece que ese es el lado macanudo. O como, por ejemplo, ahora que estamos esperando, estoy esperando a alguno de los chicos como para comer algo. Juntarse y quedarse en casa. Ves una peli, otra opción no tenés tampoco. Y si tenés auto, sí, te puedes ir a algún lado, pero es peligroso. Pero la lluvia te sigue a todos lados. Eso de tener auto es lo más complicado que me pudiste haber dicho. Puedo hacer cualquiera de las otras cosas, lo complicado era el auto. Sí, claro, ese es el problema. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. El tema es que está bueno, por lo general las mamás los sábados que llueve tanto te hacen tortas fritas. Es un clásico, ahí ligas tortas fritas con unos buenos mates. ¿Y uno que vive solo? Y si vive solo, Kira, bueno. A la casa de una mamá. Tenés que caerle en la casa de alguien, Leo. Ahí está. Es Silvina Cañete, la conductora de Luna de Valencia, que me estuvieron invitando. Está, durante la semana estuvimos hablando, estuvimos invitando a la gente para que nos escuche hoy. Y bueno, ahí está. También tengo que mandarle saludos a los chicos de La Razón que te demora, que también salen por 102.7 FM La Sede. Así que Silvina, muchas gracias por haberte comunicado con nosotros. Y bueno, ¿qué hay para comer, che, hoy? Y hoy vamos a ver si hacemos algunas pizzas, si pedimos, porque en realidad la idea era hacer unas pastas, pero ya es tarde para salir a comprar. Nos olvidamos, nos colgamos de comprar algo, pero bueno, salen unas igual pizzas. Sí. La pizza, la excusa para la juntarse, pizza, obviamente. Sí, y se me hizo tarde. Bueno, pedimos un delivery y solucionamos todo. Están invitados, si quieren venir, Y me quedé sorprendida con la noticia de Flor. No lo podía creer, digo, se viene una florcita. Estamos parece haciendo la difusión. Ella no lo quiere contar. Nosotros estamos al frente de un medio de comunicación y dijo, por favor, chicos, tengo la misión de difundir esta información. Y bueno, lo estamos haciendo. Y ustedes la responsabilidad. Claro. Y por la primavera, más que nada. Y por Luna de Valencia tienen que salir también. Hagan un spot. Por supuesto, hay que difundirlo, ¿eh? No hay que quedarse atrás. Chicos, los felicito por el programa. Me voy a quedar escuchándolos. Los felicito porque están muy bien, ¿eh? Me están usando el teléfono del otro lado. Está bueno. Bueno, marque 7 si quiere pasar a la operadora. Listo. Chao, beso, Sil. Estamos hablando con Silvina y bueno, nos contaba algunas cosas que uno puede hacer un día de lluvia. Ahí está, Ariel, ¿ves? ¿Te quedaste contento? Ahora sí. Ahora sí. Se puede ahora seguir, sí. Puede seguir un sábado de la noche con lluvia. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Montañas En el Zaguán, hablamos de música. Hablamos de música. Hablamos de música. Blancas paredes del dolor, dejaste huellas por todos lados. Seguimos en el Zaguán con este día de lluvia, pero en compañía de amigos. Ya son amigos los chicos de sí, peces que vinieron, nadando. Raúl, ¿es cierto que vinieron nadando? No. No. Entre la lluvia. Sí, estuvimos caminando sobre el agua, que es peor todavía. Que es buena, una buena técnica esa. Sí, no, ya no nadamos más, caminamos sobre el agua ahora. Van tan rápido que. ¿Cómo andan, che? Bien, bien, venimos de ensayar, estuvimos ensayando a full, sí, en la tocada, con dolor de cabeza, pero bien. Ahí posando para... Sí, tenemos un camarógrafo para estrella que no... Es la venganza, ustedes nos graban a nosotros y nosotros trajimos una cámara. ¿Cómo andas, Fede? Todo bien, bien. Bien. ¿La banda cómo viene para este próximo 11 de diciembre? La verdad es que mejor de lo que esperábamos con el disco. Queríamos llegar, no vamos a llegar, pero... porque fuimos un poco más ambiciosos de lo previsto, ¿no? Ya lo podríamos haber terminado, pero bueno, somos como Borges, que no quería cerrar nunca sus libros hasta que los mandaba a la imprenta. Bueno, queremos hacer algo parecido. Igual no nos queremos pasar demasiado para poder lanzarlo en principio de 2010, ¿no? Y que tenga la fuerza de un año nuevo. Vamos a ver si vienen y cumplen con esa promesa de largar el disco. En el Zaguán seguramente en el verano no va a estar, pero va a haber otra propuesta donde vamos a estar nosotros y esperemos que vengan ustedes. Seguro. Y nos muestren el disco. Contanos y que nos cuenten nosotros todas las cosas que tuvieron que hacer para llegar a terminar el disco. Fueron demasiadas, la verdad que es un camino largo, pero bueno, es lo interesante, ¿no? El recorrido. Hablaban hace un rato, ¿no?, de que están caminando por el agua. Se vive como una evolución, ¿no? Haciendo, ¿no?, connotación con el nombre peces, jugando un poco con las palabras. Pero seguramente habrán hecho un balance desde que comenzaron hasta el momento. ¿Cuál es la evolución que notaron, el progreso que vieron ustedes? Hicimos terapia. ¿Sirve? Estamos haciendo terapia. Hicimos terapia por separado y terapia de grupo. Es más, venimos de una. Recién estábamos los tres así mirándonos las caras en el ensayo y bueno, la terapia sirve. Creo que eso nos va a llevar a buen puerto. ¿Ya tiene nombre el disco? Sí, lo tiene hace rato. El problema es que somos tan cambiantes que a veces nos gusta un nombre y otros... Por eso les pregunto permanentemente. Claro, bien. No, pero se mantiene, ¿no? 10 Astronautas todavía... Seguimos jugando con la idea de lo invasivo que es. Pero 10 Astronautas está bueno. Todavía nos gusta. Todavía. ¿Y temas? ¿Cuánta cantidad de temas tiene el disco? Que está... Y ya grabamos 25. Ah, sí. ¿Y cuántos creen que van a salir? 60. No sé, creo que bueno, la idea es que sean 12, 13, pero 13 por una cuestión arbitraria, porque nos gusta el número, a mí particularmente, ¿no? Pero tenemos 25, vamos a ver cuáles entran y cuáles no, y incluso vamos a grabar más todavía. ¿Y pueden salir dos o no, pero, tres, o sea, discos más? Sí, lo loco es que estamos grabando casi tres discos a la vez, o sea, el de Peces, uno que es como la cara B del disco de Peces, y uno que es de nuestros alter egos, que juegan, que es muy loco porque es un disco solo, digamos, de uno de nuestros alter egos, pero tocan mis compañeros también, entonces es mucha imaginación, digamos. Son tres discos que se están haciendo al mismo tiempo. Ajá. Y también están grabando un documental, me estabas contando. Un documental, y estamos haciendo videos, y los grabamos a ustedes, y los vamos a grabar a ellos tres, y vamos a grabar a todos. Y van a salir todos escrachados. Sí. Está bueno, ahora contame cómo tienen planificado el show para el próximo 11 de diciembre. Y venimos con la idea de, siempre tratamos de darles conceptos a los shows, y este último particularmente va a ser el último que vemos, creo, en el año, y queremos como celebrar que estuvimos un año más juntos, porque nos cuesta muchísimo a veces estar juntos, por una cuestión de caracteres o lo que sea, egos... O lo que sea, nos cuesta mucho. Entonces, cuando llegas a esta situación, decir, oh, un año más juntos, es como matrimonio, ¿no? Claro. Ya por ahí el sexo no es tan importante. Tan importante. Claro. ya no tenemos sexo entre nosotros. Está bien, si no, vas a tener que empezar a pagar. Sí, sí, sí, pero sí, tengo un amigo que le gusta hacer eso. Ah, está bien. Sí, me hablo de eso. Está bien, no hay problema. Así que bueno, Temas nuevos, tenés muchas ideas. ¿Qué haces vos? ¿En qué momento decís, bueno, voy a escribir una canción? Ya tenés 25. Sí, lo que pasa es que estuvimos descartando canciones que teníamos. Desde la última vez que grabamos algo hasta ahora, habremos juntado unas... Digo, nos fuimos aburriendo de los temas. Veníamos tocando temas hace 2 años y invertir tanta fuerza por algo que ya conocemos nosotros tanto, inclusive la gente, ¿no? La verdad que no nos simpatizaba mucho que se llevaran algo que ya conocían. Entonces, creo que habrán sobrevivido 2 temas, 2, 3 temas de lo que iba a ser en principio Dios Astronauta. Y es lo bueno, eso nos dio mucha más energía para producir, ¿no? Porque la verdad que aplicar energía en cosas nuevas era mucho más fácil que aplicarla en cosas que ya estaban gastadas, por decirlo de alguna manera. Y se disfruta de otra manera. Se disfruta de otra manera, seguro, seguro. O sea, la energía se canaliza mucho más rápido cuando es algo que estás todavía experimentando, ¿no? O sea, por ahí las canciones nuevas es como que ya estaban medio acartonadas, ya estaban acartonadas y nos costaba cambiar los moldes. Y con esto es como que nos volvimos a romper, estamos mucho más eclécticos que antes, mezclando en una sola canción muchos estilos. Y bueno, nos fue mucho más fácil el proceso por la renovación de canciones. ¿Hay una persona que se encarga solamente de la letra de las canciones o van variando? Si bien Raúl es el gran compositor de Peces, muchas de las cosas se dan de charlas que tenemos, sobre todo nosotros dos, y muchas frases quizás son mías, que a él le disparan algo, pero en definitiva el que le termina dando la forma final es él. El que se sienta abajo del árbol a escribir. Sí, el que tiene la responsabilidad, claro. ¿No? Al menos. Está bueno, entonces el disco lleva mucho de eso, de una responsabilidad que tienen sobre la voz principal, ¿no? Y hay nueva incorporación de... Bueno, sí, tenemos un bajista nuevo. Ajá. Que, nada, esperemos que esté para el 11 de diciembre, que no nos abandonen una vez más. Nos abandonan mucho los bajistas. Están flojos de bajista. Sí. Pero bueno, ya es cómico, me parece, a esta altura. Fer, la verdad que está muy entusiasmado. Y es el mejor músico que tiene Peces, me gustaría decir, pues es un virtuoso del instrumento, cosa que no estamos muy acostumbrados. Nosotros jugamos mucho con la música, pero no tanto con el instrumento en sí. A veces preferimos sacarle ruido al instrumento que música, y él es un músico con todas las letras, ¿no? Y la verdad que estamos aprendiendo mucho de él. Buenísimo, así que bueno, chicos, así que el 11 de diciembre reiteramos la invitación para el Teatro Marechal a partir de las 21:30. ¿Las entradas, cómo las conseguimos? Calculo que esta semana estarán. Las estamos buscando porque tocamos con otra banda. Van a estar, creo que en la roquería del shopping van a ver. La roquería del shopping, ahí creo que vamos a dejar un par de entradas a la venta. Si todo sale bien. Igual se pueden comunicar con nosotros si no hay problemas, o con ustedes, que también son como un nexo, ¿no? Con nosotros. Y si funciona, van a estar 15 pesos. Es un dictamen establecido por el lugar. Ajá. Y aparte yo me quiero enriquecer absolutamente. Entonces, y de a poco. Y de a poco. Está bien. Quiero abusar de ustedes. Entonces quiero hacer mucho, mucho dinero. Está bien. Y para acá no creo que, qué sé yo. Veremos con qué podemos colaborar, ¿no? Así que vamos a ver qué podemos llevar. Pero igual vamos a estar ahí acompañándolos, porque los estuvimos acompañando desde finales del año pasado. Ya hace un año que nos conocemos. ¿Verdad? Y estaría bueno que ahora empecemos a escuchar algo de lo nuevo, para ir invitándolos para el próximo 11 de diciembre, para ver, claro, sí, vamos a escuchar algo ya una grabación, y después a Raúl lo vamos a exigir para que agarre la guitarra, tome la púa y que se ponga se a cantar. Resiste, ¿no? Se resiste pero bueno, ya va a venir, ya vas a tocar. Pero lo acaricias un cachito y arranca, ¿eh? El orden de los factores. Tan tan solo estoy en mi habitación. Blancas paredes del dolor, dejaste huellas por todos lados, como el tatuaje en tu hombro. ¿De qué nos sirven los celulares en medio de una demolición, cuando el secreto está sellado bajo cerrojo en un cajón? Te vas, amor. Aprendí a escalar, aprendí a montar, hablé en la lengua que te gusta más. Manejé tu auto, te filmé en la cama y preparé para cenar. Querías boda y cuatro hijos y un control universal. Cambiaste el orden de los factores, no sumas más, ahora restas. Me voy, amor. Ya me estoy cansando de esperar. Si es que tú decides coincidencias, te convertiste de una vez. Todo lo nuevo es tan brillante, escoba nueva barre bien. Estoy tranquilo, no hay mucha ciencia, lo que hoy me duele pasará. Nos preguntamos cómo estaremos en un par de meses más. Me voy, amor. No quiero paranoia. Seguimos en El Zaguán, estamos escuchando El Orden de los Factores, es así, ¿no, Raúl? Sí, El Orden de los Factores, canción que va aparentemente al disco, ¿no, Fede? Porque él se convirtió en el director artístico de esto. Ah, bro. Yo creo que entra, yo creo que queda. Sí, sí. El, yo compongo, grabamos, bla, bla, bla, y él elige. El tipo, y él elige, ¿viste? Te dice, sí, no, sí, no, sí, no. Che, ¿cómo es el momento de, no sé, hacer los arreglos de los temas? Por ejemplo, vos decía que... Federico decía que vos componés la mayoría de los temas, ¿no? Pero al momento de hacer los arreglos, saber qué se le va a poner, qué no. Mira, lo que nos pasaba antes como grupo era que yo tenía como resuelto todo en mi cabeza lo que iba a pasar antes. Con esta nueva etapa en la que estamos, participa muchísimo Fede, participa mucho Gris incluso, participa Fer, ¿no? Sí, sí, sí. Participan en los arreglos, por ahí ideas tiran y es como que estoy un poco más flexible, ¿viste? Esto de hacer terapia me ayuda. Te está dejando que te integres con los demás y que los demás y también. Y hablo ahora con ellos, ¿viste? Ah, no, antes eran traer las cosas y decir, señores, esto así, así, y no. Y, e incluso uno de los temas que por ahí tocamos ahora tuvo mucho, mucho aporte de Fede en la composición, que se llama Mi novia Freud. Tuvo mucho que ver él en la parte, incluso en la parte no lírica, sino en la parte melódica, que eso es importantísimo. Es un gran compositor. Por ahí el espacio en peces no lo tiene porque no se lo voy a dar nunca, pero... Querés dominar el mundo, pero solo. Claro, claro. No. Está bien. Que no lo tengo, pero después el que termina editando las cosas soy yo. Igual hay una lucha ahí que está buena porque tiene sus caprichos a veces y nada. ¿Qué palabra? Es caprichoso. Es caprichoso y, sí, y bueno, con este tema Freud pasó, habíamos llevado una mezcla genial y le dije, no la toques. La agarró en la semana y la destruyó. Y bueno, ahora no la podemos dejar como estaba antes, ¿no? Pero yo tengo guardada una copia de seguridad. Como buen productor artístico, para tomé que, la precaución de... Para que te enteres, ahí tenés. Porque el nene, viste, lo dejás en la semana y hace cagada. Pero bueno. Está bien. Pero está bueno, eso es lo que hablamos hace un rato de... venimos hablando que iba a salir el disco en este año, a mitad de año, y se viene pateando. Pero está bueno eso de tener tiempo, darle tiempo para no restarle la calidad que se merece, ¿no? El trabajo. Y mirá, de lo último que grabamos pasaron como 5 o 4 años, no sé cuándo, la formación cambió, o sea, todos nuestros bajistas se murieron todos, y, qué sé yo, murió mucha gente, ¿no? En el camino, gente, no sé, amigos, amigas, parejas, ajá, desparejos, todos han muerto y quedamos vivos nosotros. Pero quedan juntos, siempre quedamos juntos. Siempre nosotros, tenemos un problema. Y otra cosa que se está dando por ahí que nos llama la atención es que creo que por primera vez hay una pelea de egos en el grupo. Pero real, yo la siento real. Y está buenísimo porque es una pelea en serio. Uh-huh. Pero siempre... Sí, pero no. Mientras yo tenga la voz cantante no va a pasar nada. Ahora cuando empieces a cantar ya está. Igual el batero soy yo, así que si yo le pongo punto final a la canción en vivo... Ya está. Se queda balbuceando, viste. Ya lo he hecho en vivo un par de veces y sufre un poco. Pero nada, es para asustarlo un poquito y que no se duerma, que esté mantener el equilibrio, activo, ¿no? Claro. No, incluso esta carrera que estamos teniendo dentro del grupo provocó algo que fue componer más canciones. Él vino una vez, me dijo, che, hay que hacer más canciones nuevas, ¿viste? Ya, él se cansó de las canciones viejas, por eso claro. Habló en general, pero era él el que se cansó de las viejas. Y bueno, eso fue buenísimo. Por eso es importantísimo el aporte que está teniendo él ahora. Con esa parte compositiva. Pero vamos a escuchar algo nuevo. ¿Podemos escuchar algo nuevo? Ahí está. Vamos a hacer. Lluvia de clavos. No, ¿cómo se llama originalmente ahora? Los pros y los contras de estar solo. Ahí está. Pros y hay contras de estar solo, ¿no? Y bueno, vamos a ver si sale. Dale, vamos a escuchar. Es muy nueva, estamos buenísimo. Peleando con eso. Dale. Lluvia de clavos en mi ataúd. ¿Podrá mi cuerpo zafarse esta vez? Abrí los ojos y empecé a gritar. Viviendo a tu lado me sentía igual. Busco una seña como algo normal. Todo tiene sus pros y contras. Transito los jueves por el diván. Hablo de mis miedos y dónde irán. Cuando los acabe de mi sistema

construyendo ideas sobre frases hechas. El zapato. El salame. ¡Elsa! ¡Elsa! El sable. El zapallo. El sabueso. El zapito. El sábado. El zaguán del encuentro. Seguimos en el segundo con los chicos de peces, hablando de todo un poco, y uno se va asombrando. Sí, la vida va por fuera. La gente. Es ¿qué pasa por ¿no? fuera de la música, ¿no? ¿Qué hacen claro. cuando no están tocando? Ahí está. Vamos a reiterar que los chicos de peces van a estar el 11 de diciembre, el próximo 11 de diciembre, en el Teatro Marechal, Asconapé y Jolie. Acá nomás, al lado del municipio, ahí nomás tenés el teatro. La entrada a 15 pesos a partir de las 21:30 horas, es así, ¿no? Es así. Correcto. Va a ser un show audiovisual. Estamos grabando muchas cosas que se van a proyectar de fondo. No videoclips, porque la verdad que tenemos el concepto de que llamaría demasiado la atención y nos gusta que se complemente con la música. Entonces son situaciones muy, muy precisas, muy gráficas. Y bueno, nada, es un show bastante amplio. ¿Y vamos a estar? ¿Vamos a estar? Y sí, traje la cámara para escracharlos ante las 3.000 personas que van a ver ese día. Qué grande, ahí está. Y bueno, los van a conocer un poco más. Mandame un chivito, yo no escribí, a ver acá. En la frente me pongo el zaguán, la página, todo, el número de teléfono. No me va a entrar. Pero bueno, esperemos que tengan un muy buen show, che. Y vamos a estar ahí para acompañarlos. La idea es que esté bueno. Generalmente nosotros tratamos de que sean shows completos para que la gente que nos vaya a ver vuelva, ¿no? Después y sienta que disfrutaron las canciones o de nosotros. Generalmente apuntamos a eso. Después, bueno, ¿viste? Qué sé yo, a veces por ahí problemas de sonido o cosas así, pero bueno, tratamos de que no suceda. Y está bueno eso de manejar diferentes recursos. Por ahí alguien se va con el recuerdo de un buen tema, ¿no? Se queda con un tema. Pero también se puede quedar con estas otras cosas de pasar video, de proyectar video, y por ahí son cosas que no traen un mejor recuerdo de la banda y se llevan esas cosas que van a seguir con ganas de escuchar la banda, de seguirla, de volverla a ver inclusive. Lo que pasa es que sí, uno recuerda los shows a los que fue y generalmente la influencia de la imagen y la música ya después de los 80 no se pueden separar más. O sea, vos te... Bueno, lo sabe todo músico de rock, ¿no? Tienen que luquearse o cosas así para que vos impactes de alguna manera. Nosotros no jugamos tanto con eso, pero sí con la idea de que vos recuerdes desde una proyección o el mismo efecto que tiene una canción. Nosotros tenemos una canción que es muy bonita y se llama El clavo en la lengua, que es de uno de nuestros alter egos, no es nuestra siquiera, ya no nos pertenece y provoca algo en vivo que es muy fuerte. O sea, nosotros mismos nos emocionamos y llegamos hasta el borde de las lágrimas interpretándola y eso se proyecta en la gente y es importantísimo. Eso no lo vemos hace mucho en shows, ¿viste? Que se logre transmitir algo profundo. Eso para nosotros está bueno. Qué bueno eso de que te sientas repleto, ¿no? Cuando cantás una canción. Cantar es, lo hablamos siempre con Fede, ¿no? Que es uno de los regalos más lindos que te puede dar el universo. Porque vos podés tocar muy bien la guitarra, podés hacer muy bien un plato de comida, te podés rascar muy bien el orto, si querés, pero el placer que te da cantar no te lo da nada. El placer que te da decir una palabra no te lo da nada, ni siquiera una buena comida. Una expresión vale muchísimo. Y sí, solo pensar en un título y una frase y el peso que tiene, para nosotros, al menos para mí, no coincidimos, creo que todo el grupo coincide en eso. Le damos mucha importancia a las palabras, ¿viste? Si yo te estoy diciendo te quiero, significa algo, ¿viste? No es una palabra hueca tirada al aire, significa algo. Tenés que buscarlo, pero todo tiene un porqué. Por algo somos animales sociales y tenemos el idioma como medio de encastrar, ¿no? De comunicación, claro. ¿No? Eso es importante. Vamos a aprovechar las palabras para conocer una canción nueva, entonces. Ok. ¿Qué te parece? Aprovechar el momento y conocer esa canción que están ahí. Vamos a ver si sale. Esta se llama Mi novia Freud. Es el nombre de un nuevo local que se está por abrir en estos días. Entonces, y va, aparte me contrataron de para hacer la banda sonora. Está bien. ¿Va dedicada a alguien, digo? Y mi novia. ¿Está pensada en alguien? Y sí, en mi novia, Freud. Vamos a ver si sale. Solo sé editar mi vida sin final. En una isla de edición te escribo esta canción. Manejo el programa que me acerca más. Grabo lo que puedo y después yo te lo doy. La música no existe fuera de tu cerebro. El cerebro no existe afuera de tu cuerpo. El cuerpo no resiste el paso de este tiempo. El tiempo no existe afuera del cerebro. Vas, venís, me hablas a mí, me decís que no, me decís que sí. Miles de pasos, seguros y falsos, te llevan donde estás, segura donde estás. No creas que el amor es la única medida de las relaciones clandestinas. Fui de accidentes un gran coleccionista en un ¿no? Me morí. Jesús en bajo y Dios cantando. Yo en guitarra, vos en la cama. Les dije que era nueva. Y mi psicóloga opinó que uno elige o no. Hoy naufrago en el dolor, en mi isla de edición. En tus sueños búscame, o te buscaré yo. Hoy lupé tu corazón y se convirtió en canción. Ahí seguimos con los chicos de Peces escuchando y mira cómo está Raúl, me mira. No, muy bueno. Es todo por culpa de él, seguramente. A ver, se haga cargo. Se tiene la letra delante el hijo de mil. O sea, no puede decir que no se la acuerda porque la está leyendo. Ahí está. Está bueno. Eso es lo bueno de tener amigos siempre cerca que te ayuden. Claro, que te ayuden. No, siempre tiran letra. Nervios. Aún nos pone nerviosos las situaciones. Tocar nos sigue poniendo nerviosos. Bueno, hablamos como si yo hubiéramos llenado tres River, ¿no? Pero si bien no llegamos a la masividad, hace muchos años que seguimos o que empezamos a tocar y todavía se sigue sintiendo la adrenalina. Eso está bueno. Y lo mismo acá, ¿no? Bueno, eso demuestra que son humanos. Se ponen nerviosos, que sienten, y está bueno eso. Seguro, seguro, seguro. Sí, los nervios es clave. Si no sentís nervios por algo, se complica. O sea, tenemos eso todavía y eso lo esperamos tener mucho tiempo más. Si no, no hacemos más música. Claro, bueno, así que chicos, les agradecemos muchísimo. Me gustaría que, si querés cerrar con algún tema en particular, algo que te guste a vos, algo que le algo que, no sé, no de la banda, que sea un algo que les guste a los dos. Así se van contentos juntos y no se pelean más. No, ¿qué te parece? Vamos a dejar la dama 1, la dama 2. ¿Quién cabalgará tus caballos salvajes? Es 1. 2 es... la segunda vez sería... Pequeña Miss Universo. 1. ¿Quién cabalgará tus caballos salvajes? Bueno, vamos a ver si sale. Karaoke. You're dangerous, 'cause you're honest. You're dangerous, you don't know what you want. In the left my heart, empty as a vacant lot. For any spirit to haunt. Hey, hey, sha-la-la, hey, hey. You're an accident waiting to happen. You're a piece of glass landing off the beach. You tell me things I know you're not supposed to. Then leave me just out of reach. Hey, hey, sha-la-la, hey, hey, sha-la-la. Who's gonna run you on horses? Who's gonna drown in your blue sea? Who's gonna run you on horses? Who's gonna down? Stolen, 'cause I needed the cash. And you killed them, 'cause I wanted revenge. So you lied to me, 'cause I asked you to. Baby, baby, can we still be friends? Hey, hey, sha-la-la, hey, hey, sha-la-la. Who's gonna run you on horses? Who's gonna drown the new blue sea? Who's gonna drown you on horses? Dangerous, 'cause you're honest. You're dangerous, you don't know what you want. Era la voz de Raúl. Estamos con peces que nos vinieron a visitar antes del show. Y te hace sentir, ¿eh? Como la voz y la letra y la canción y la interpretación te hace sentir cosas y te hace pensar. Es un día como hoy, ¿no? De lluvia, un día que está para juntarse entre amigos y empezar a conocerse más, sí. ¿No? Y que se vayan acostumbrando a los aplausos que ahí pasaba. Que se vayan acostumbrando, que van a recibir y muchos, chicos. Les deseamos muchos éxitos. Bueno, está emocionado, la verdad. Emocionado, que... no, pero transmitió muchísimo y está bueno eso, che. Yo creo que sí, bueno, es algo que por eso hago música con él, ¿no? O sea, la verdad es un gran cantante, lo demuestra a menudo. Bueno, viste, al final terminamos amigos, ¿viste? Pero se los propuse. Nos peleamos en el medio, pero siempre terminamos amigos. Bueno, vayan el 11, vayan como puedan. O sea, a veces yo sé que cuesta salir de la casa, a mí me cuesta ir a ver bandas, pero después siempre vale la pena, así que vayan. Vaya. Queda un recuerdo muy lindo. Bueno, chicos, deseamos lo mejor para lo que viene, para el disco, para el show, y nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima, y bueno, también suerte de ustedes con su proyecto, que la verdad que uno ve cómo va evolucionando, y está bueno, nada, suerte con eso también. Raúl, ¿ahora sí podés? Sí. Bueno, che, nos estamos viendo, pásenla bien, hasta la vuelta, en la forma que sea. Eran los chicos de Peces, que se van a estar presentando el próximo 11 de diciembre en el Teatro Leopoldo Marechal a partir de las 21:30 horas. Esperamos que vayan todos y que escuchen una buena música, uh-huh, y que empiecen a sentir lo que transmiten la voz y la banda, ¿no? Che, dale. ¿Ya probaste el pasillo? Ahora probá el zaguán. Ahora probá el Zaguán. El Zaguán, el portal de entrada a tu mejor sábado a la noche. Y ya nos vamos despidiendo, Ariel. La gente Zaguán. Que nos empiezan a abandonar. Ahí está, saludos. Todavía no nos fuimos, mirá, sí, nos empiezan a abandonar. No, así no va, Leo. Así no, che, así no. Bastante esfuerzo le pongo, dijo Doña Mirta. Demasiado esfuerzo hago, carajo. Carajo, mierda. Ya nos vamos, Ariel, de a poquito nos vamos yendo. 22:56. Este sábado 21 de noviembre, que la verdad que relajado. Muy, la verdad que felicito a los chicos de Peces. Que están paso a paso, viste que nos encontramos, sí. Ya nos vamos encontrando con cosas nuevas a medida, ajá, que va pasando el año. Y bueno, los chicos tienen mucho que ofrecer y nos van a estar mostrando, claro, eso. Mientras puedan controlar ese problema de egos, ¿no?, que estuvieron hablando. La verdad que eso trajo problemas a bandas reconocidas mundialmente, ¿no?, que la hizo que se vayan a pique. Así que si pueden hacer el balance. No, pero se ve que esta conexión los equilibra. El próximo 11 de diciembre, en el Teatro Leopoldo Marachel, a partir de las 21:30 horas van a estar presentándose, bien, sí, los chicos de Peces. Así que esperemos que, bueno, que convoquen y que vayan, y que, bueno, vamos a estar ahí presenciando y después contando acerca del show. Que la verdad que va a estar muy, muy copado, che. 466-6559 es el número de teléfono. Ya nos vamos yendo de a poquito. Flor, la familia, mandale saludos. Decile que no fue idea mía. Fue idea de ella. Yo le pregunté y ella dijo que sí. Fue idea de él. Adri, lamento comunicarte. No sé si lamento. Capaz, no sé, vas a ser papá. Sí. ¿Qué es tener eso de tener la primicia? Está bueno, che. Está bueno. Y está, ¿no?, bueno que nos diga a nosotros. Esa habla muy bien de ella. Dice, nos tiene. Claro. Mirá, acá tenés las tres rayitas. Así que, fíjate. Les mandamos un saludo a la familia Flor que está escuchando del otro lado. Que están todos reunidos porque hay un evento muy particular en la familia. Así que... ahí está, nos mandamos saludos y nos vamos, Ariel, entonces. Dale, hasta, sí, el próximo sábado. Florencia Álvarez Monzón en la producción, Ezequiel Montero también, que se nos voló, se nos fumó. Andrés Escudero, Marvin Rodríguez, que se vino temprano y se fue corriendo porque lo invitaron a un asado. Quería comer asado. Mariano Zurita en la operación técnica, Ariel Acosta. Dale, Leo. Nos vemos el próximo sábado. Chau.